Bien, continuamos en el segundo bloque de Tengo una idea y vamos a viajar con la imaginación y con una comunicación telefónica a la provincia de Río Negro, cercanía con Chubut. No sé, Carlos, si conoces el río Chubut. No, lo conozco. Es un río que atraviesa, bueno, la entrevistada me va a decir si estoy en lo correcto, pero a lo ancho de la provincia de Chubut. Sí, sé que tiene como 800 kilómetros de sí, extensión, ¿no? Sí, sí. De largo. Y en esa larga extensión también están las comunidades mapuches, las comunidades originarias que siempre van de la mano con la naturaleza, la defensa del medio ambiente, porque es su lugar, el claro, lugar donde viven. Y de repente aparecieron magnates, en este caso árabes. Aparecieron los árabes, sí, ¿qué tal? Sí, viste que está Lewis por ahí cerca, sí, sí. En el Bolsón, alrededores, y de a poco fueron alambrando las márgenes del río y convirtiendo en propiedad privada a esos territorios. Ah, siguen el ejemplo de Lewis, ¿no? Con el lago escondido. Pero bueno, queremos saber un poco más de lo que está pasando allí y estamos conectados telefónicamente con Nora Corbalán. Ella es integrante del Espacio Autónomo de Río Negro. Te saludamos y te damos la bienvenida, Nora, aquí a Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda y me acompaña aquí en el estudio Carlos Morquio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Nora. Bueno, ¿qué está pasando por allí? Si bien, es como ustedes, como vos lo acabás de mencionar, el río Chubut nace en el sur oeste de la provincia de Río Negro, en altas cumbres, y después desciende, entra a la provincia de Chubut y la atraviesa de oeste a este, dando vida a un montón de localidades que están cercanas al río. Es el río más importante que en la provincia de Chubut. Claro. Y en esta zona, donde están las nacientes, ya desde el año 2009, que hay un empresario que es Mindlin, Marcelo Mindlin, socio de Lewis en un montón de cosas, dueño de Pampa Energía, un tipo con mucho poder, adquirió esas tierras en forma fraudulenta e instaló un cerco perimetral de esos altos para hacer adentro un coto de caza. Ajá. Coto de caza VIP, claro, ¿no? Donde van a cazar. La gente con plata va a cazar ciervos colorados, que son una especie que no es nativa de acá. Ajá. Y compite y le gana al huemul, que sí es claro, la clase de ciervo que hay ahí. Este Mindlin, en el 2017, se lo vende a los Emiratos Árabes. En simultáneo, sucede otra venta el mismo año. Otra venta al emir de Qatar, de otra zona que está a unos 30 kilómetros más arriba, a través de Digaudio, el tenista. Sí. También una zona prístina, una zona... O sea, estamos hablando de zonas que son ensueños. Sí, imagínense el paisaje, claro. Sí, son zonas vírgenes allá arriba, en donde se practica el esquí, que es hacer esquí, pero en zonas donde vos para acceder te llevan en helicóptero. Ajá. Te sale una fortuna. Sí. No sé, en el día de esquí. Ahí va Gaudio, digamos, a divertirse. Claro, y todo, y bueno, un montón de gente más. Pero en particular, lo que nos preocupa ahora muchísimo son lo que está pasando en las nacientes del Chubut, que están avanzando con ese alambrado que inició Mindlin. Los Emiratos Árabes ahora están avanzando y queriendo cerrar las nacientes, que es la venanada de la comunidad de la Lof Cayunao, que ha decidido hacer resistencia directa, digamos, y plantarse ahí y no dejar pasar a los alambradores. Nora, cuando decís las nacientes, para entender un poco mejor, sería como río arriba, sería hacia la montaña. Claro, donde nace el río Chubut, pero no sé a cuántos metros de altura estará, pero es un lugar muy arriba. Claro, son lugares donde uno puede llegar a caballo, digamos. puede, puede llegar a caballo. Esto que te digo, la gente con plata no va a caballo, claro, sino que te llevan, te transportan en un helicóptero que sale. Ajá. Puede salir o de Lewis, de la del terrenito que tiene Lewis, uh-huh, o de una, ¿cómo se llama? Un complejo, un country. Ajá. Un country revip que se llama Adelauken, que está ahí en el Bariloche, ¿no? Uh-huh. De ahí salen los helicópteros que llevan a gente a hacer el esquí, a gente con mucha plata a hacer el esquí en estos lugares, sí, que están muy arriba. O también llevan a los trabajadores a través de 4x4 y demás, y uh-huh, de caminos que ingresan, digamos, por el norte. Yo sé, uh-huh, que es re difícil ubicarse. No, no, está bien, pero está bien. Hasta como... a mí me cuesta. Sí. Pero que ingresan por el norte, por caminos privados, llevan a los trabajadores que van a hacer el alambre, el alambrado. Sí, sí. ¿Viste? Porque son todo uno, o sea, ahí se prestan las cosas entre... Claro. Emiratos, Lewis, ¿Y los intendentes? No, olvídate. Uh-huh. La Minley le compra esa tierra que es ancestral mapuche desde, no sé, desde hace cientos de años, uh-huh, a Guajardo, Miguel Guajardo, que era intendente del Maitén, que es el pueblo, digamos, más próximo. Claro. Para que te decida cómo viene el poder, ¿no? Local, provincial, uh-huh, nacional, viene tejiendo todo esto, ¿no? Esperá que me dijiste y me acordé al... Uh-huh. Bueno, no, básicamente eso, que los intendentes miran para otro lado y nada dicen de esto. Esto fue llevado a la justicia, no hay resolución, pese a que es un territorio ancestral. Nosotros estuvimos ahí... sin llegar a la veranada, yo en particular no puedo hacer 6 horas de caminata hacia arriba por camino de montaña, ¿no? Uh-huh. Es lo que hace Soledad Cayunao, sí, cada vez que va a resguardar la veranada. Contanos un poquito quién es Soledad Cayunao, porque no todo el mundo la conoce. Soledad Cayunao, uh-huh, es una integrante de la LOF Cayunao. Uh-huh. Es una de las comunidades que hay en toda esa zona, de los pobladores que habitan esa zona en tiempos ancestrales, que hace 2 años, en la primavera del 2021, claro, 2 años, decidieron hacer efectiva la defensa territorial porque, claro, veían, o sea, lo que tiene que entender la gente que nos está escuchando es que son territorios prístinos, vírgenes, uh-huh, territorios de una belleza y de una fuente de agua de todas las nacientes, porque esa zona es, ¿cómo se llama? Cuando divisoria de agua. Ajá. Ahí nacen los ríos que bajan, atraviesan toda la meseta patagónica y van a desembocar en el Atlántico, uh-huh, o los ríos que van para el lado de Chile y desembocan en el Pacífico. Bueno, en esas tierras es tierra de nadie, o sea, es tierra de los poderosos, porque así como está Lewis y está Minlin y está Roemer y está el grupo, estaba el grupo Burco belga, que, uh-huh, también como inmobiliario. Están los Emiratos, están los cataríes, está la princesa Zorroeta, Zorroeta, y está Benetton también por allí más, sí, abajo. Benetton, y más abajo, uh-huh, empieza todo, bueno, no, más abajo no, ahí mismo en Maitén ya, sí, empiezan el millón de hectáreas que tiene Benetton, claro, y bueno, que está a lo largo de todo Chubut. Bueno, este es el panorama. Nora, una pregunta. Soledad Cayunao, para entender un poco más, ¿es el equivalente, digamos, en mujer a lo que sería un lonco? No sé. Uh-huh. Es, en principio, la huerquén. Es la, okay, persona la huerquén, que está poniendo el cuerpo y que tiene una claridad y está así alimentando su fuerza y su nehuén y su espiritualidad, sí, ahí arriba, y, uh-huh, esto es lo que le da fuerzas para seguir, porque realmente es impresionante lo que está haciendo de enfrentarse a... La otra vez eran 17 tipos a caballo que le amenazaron, sí, hay otra que le robaron caballo, cosas, le sacaron... Le robaron todas las cosas, porque acá se armó, uh-huh, abajo es lo que llamamos la comarca, sí, que es parte de territorio del sur de Río Negro, Bolsón, sí, y parte del territorio del norte de Chubut, que somos Lago Puelo, Maitén. Bueno, en esta comarca se armó una red solidaria enorme. Ajá. Y así es como hace 3 meses que estamos juntando y estamos acompañando con mochila, disfrazada, alimento, todo lo que se te pueda ocurrir. Claro. Y estos fueron robados, o sea, en un momento que Sole no estaba ahí, que Sole, Pablo y los demás, porque también acompañamos físicamente y vamos y hacemos el aguante, esto fue robado por la gente de los Emiratos, que por supuesto no está acá. Tiene a un empleado que es Barabuchi, que es el testaferro, a otro que es Petrocci, que también es testaferro. Y mandaron a matones a caballo, digamos. Claro, y mandaron a matones a caballo. Imagínate la situación de una mujer sola allá. Claro. En medio de la nada, sin comunicación, porque para comunicarse tienen que hacer 3 horas de caminata para abajo, para con handy poder comunicarse, enfrentando a estos 17 tipos que le tiraron el caballo encima, que lo amenazaron de muerte, y que terminaron robándole todo y poniendo algo de propiedad privada. Esto tiene que tocarnos a todos. Claro. Eso no puede ser propiedad privada de unos pocos, y menos que menos de un Emirato Árabe. Y que además le armaron una causa a Soledad Cayunao. Sí, por supuesto que le arman causas por usurpación, que en general son causas que van por la vía penal, ¿no? Son cargos de resolución en vía penal. Y en realidad lo que está en cuestión va por la vía civil, que es determinar que la justicia defina de quién es esa tierra. Claro. Porque si lo vamos al ámbito civil, es obvio que es de los Cayunao. Mira, nosotros estuvimos por ahí y vimos el ahí arriba está el Chenque, el cementerio mapuche. Ajá. Chenque, cementerio mapuche. Está el cementerio en donde están, vos ves las lápidas, tenemos fotografías, todo, que son todos Cayunao. Claro, la familia Cayunao. Y murieron en el año 37. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que esa tierra sea entregada a otras personas, a otros capitales? Sí, es como la conquista, la segunda conquista del desierto, tal podríamos cual, decir. Tal cual, se renueva eso. Eso es lo que está pasando en toda la Patagonia, en particular en esa zona, que hay un avance extractivista muy fuerte, y van por las fuentes de agua, van por las fuentes de donde hay minerales, donde hay bosque, porque es forestal también el problema. Sí, sí. Y nada, esto tiene que ser una alerta para todos, porque mañana no vamos a poder, nuestros hijos no van a poder acceder a esos lugares como estamos pudiendo ahora nosotros. Bien, estamos charlando con Nora Corbalán. Ella integra el Espacio Autónomo de Río Negro y nos está describiendo qué está pasando allí en el río Chubut, en la Patagonia, en este río que nace allí en la montaña, en el Alto, que comparte parte de la provincia de Río Negro y toda la extensión de este a oeste, o sea, a lo ancho de la provincia de Chubut. Y cómo también nos describió y nos está describiendo el avance de la propiedad privada, el avance del alambre de manera ilegal, porque eso pertenece a familias originarias. Y mencionaste en la charla, Nora, en un momento, vos decís en la comarca, abajo, ¿han hecho manifestaciones? ¿Cómo está la situación? Oh, mira, todo lo que se te ocurra, hemos hecho volanteadas, manifestaciones, exhibición de fotos para que la gente abajo vea qué es lo que está pasando ahí arriba. O sea, nosotros mañana vamos a abrir la canilla y no vamos a tener agua. Es muy figurado lo que te digo, pero puede pasar, entonces tenemos que comprometernos. E incluso hemos hecho denuncias en la comisaría de la familia por el tema de la violencia de género, porque vemos que hay un riesgo muy grande en cuanto a la integridad física y sexual de Soli y de las mujeres que van ahí, claro, a acompañar. ¿Y cómo se encuentra hoy Soledad? Y Soledad está cansada, pero con mucha fuerza. Están todos ahí muy cansados, muy desgastados, porque ha sido un verano de pura resistencia. Claro. Pero a la vez animada, porque hay gente que la acompaña. Lo que nosotros necesitamos es que esto trascienda. Por eso es tan importante comunicarnos con ustedes, porque si no trasciende de lo local. Sí, sí. Y nada, por desgraciadamente, si no se enteran afuera de la comarca y de la región, no ahora, pasa nada. Nora, vos recién comentaste que le han abierto causas penales a Soledad. O sea, en estos momentos, ¿ella corre riesgo de prisión? No, no, no, riesgo de prisión no. Ajá. Tengo entendido, no, o sea, no, porque te abren la causa y después va, hay todo un proceso, ¿no? Ella tiene una causa también con una cooperativa que de un territorio que ella reivindicó, que está más abajo, que uh-huh. es con la cooperativa de la comarca Copetel, uh-huh. que compró tierras con la anuencia, porque acá el problema es del Estado provincial, digamos. Más allá de los particulares que compran porque alguien los deja comprar. Claro. Es lo de Lewis. Uh-huh. Lewis se queda, y fíjense, hay hasta fallos de justicia que no sé cuántos años llevan, que uh-huh. dicen que tienen que abrir camino y el tipo no lo abre. Claro. Entonces, hay una decisión política provincial que no está avanzando, no está actuando como corresponde. Entonces digo, también tiene una causa en un sector más abajo, que es la Invernada, por una reivindicación territorial que han hecho para 2 años, creo, sí, 2 años, uh-huh. En una zona, y ese sí es un juicio que está llevando adelante ahora, ¿no? Que lo está transitando ahora, y están pidiendo una mesa de diálogo para que intervenga provincia y diga y asuma la responsabilidad que le toca, que está vendiendo tierras que son mapuche. Claro. Son territorios ancestralmente ocupados por mapuche. Claro. Por el pueblo mapuche tehuelche. Entonces, y evitar la extranjerización que estamos charlando. Y aparte evitar la extranjerización, porque vos sabés que no se puede creer, esto fue en el año 2007 y pasó por el ministro de tuvo que tener la aprobación, la autorización del ministro de Seguridad de Nación, porque es zona de frontera. Claro. Entonces, nada, estamos todos locos. Ahora Sol está enfrentando ese juicio, esperemos uh-huh. que se haya una mediación, esperemos que provincia se ponga la pila y intervenga. Uh-huh. Y en esto de la justicia, permítanme recordar que en Bariloche hay 4 mujeres presas con 9 niños sí. por una causa que es excarcelable, porque es usurpación y la usurpación es excarcelable, uh-huh. y sin embargo desde el 4 de octubre están detenidas en Bariloche. Uh-huh. Entonces también la justicia, o sea, hace lo que quiere, ¿viste? Sí, sí. Hay un poder político, y detrás del poder político un poder económico muy fuerte. Está claro. Está digitando nuestras vidas. Uh-huh. Nora, nosotros te agradecemos un montón tu participación, tu paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia. Para nosotros era muy importante poner este tema en agenda, en discusión. Por supuesto que nuestro compromiso es continuar con esto y seguir cómo va todo por allí. Y bueno, transmití fuerza nuestra y transmití también que los micrófonos de Radio La Retaguardia están abiertos para cualquier cosa que ustedes quieran comunicar. Mientras tanto, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo voy a transmitir y nada, gracias porque esto es vital para nosotros. Uh-huh. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Estuvimos conversando con Nora Corbalán. Ella integra el Espacio Autónomo de Río Negro.